Bien, hermanos, estamos viendo la confesión, meditando en la palabra de Dios. Estamos viendo de Cristo y el mediador. Estamos en el capítulo 8 y estamos en la página número 18. Hemos terminado hasta el punto 6 la semana pasada, señalando que Cristo es el Salvador de todos los creyentes de todas las épocas. Desde el primer creyente hasta el último, Él es el Salvador. Los hermanos del antiguo pacto que vivieron en esa dispensación, ellos también requirieron del mismo medio y del mismo Salvador para ser salvos. Esto es un ejemplo bien claro en el libro de los Hebreos, cuando en el capítulo 11 habla de nuestros hermanos que fueron salvos también por medio de la fe, ¿sí? No han tenido otro medio de salvación. Bien, vamos ahora a ver el punto 7, queremos acabar con este capítulo tan importante, tan necesario que podamos entender acerca de nuestro Señor. Dice: Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las escrituras, a la persona denominada por la otra naturaleza. Vamos a ver estos textos. Juan 3:13. Jesús está hablando acá con Nicodemo y dice: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sí. En este texto nosotros encontramos una declaración del Señor que nadie ha podido, ningún hombre ha ido a la presencia del Señor, ningún hombre primeramente, ¿no? Que nadie subió al cielo, ningún hombre ha podido entrar a la presencia santa de Dios, sino, dice, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, ¿no? Está hablando de su eternidad, de su deidad, y que solamente hay un solo ser que ha podido venir. Ahora, él estaba en forma humana hablando de esto, ¿no? Pero está haciendo resaltar su forma, su naturaleza divina. Una de las cosas que vemos reveladas en las Escrituras acerca de la unión de la naturaleza humana con la divina es uno de los misterios más grandes que hay. Hemos visto en algunas semanas pasadas cómo nuestro Señor manifestaba, cuando estuvo aquí en la tierra, las mismas cualidades de nosotros, ¿no? Tenía hambre, se cansaba, dormía, ¿no? Estaba sujeto, lloraba, ¿sí? Se conmovía, ¿no? Y todas las cualidades, ¿no? Dice la Escritura, hay un momento cansado del camino, ¿no? Y uno dice, pero ¿no era Dios? El Señor, Dios no se cansa. Sí, pero recordemos siempre que Él tuvo un cuerpo similar a nosotros. Esta es la humillación de Dios, de hacerse como nosotros. El día viernes estábamos meditando esto con los hermanos ahí en Lurín. Y es algo que a veces nosotros lo pasamos por alto o ya lo escuchamos y lo pretendemos ya saber. Hermanos, la encarnación de Cristo, el Dios de la gloria, el Dios excelso, ¿no? Se hizo hombre. Se hizo hombre. El creador del universo se hizo hombre. y estuvo entre nosotros, con un cuerpo similar a nosotros. Esta manifestación es gloriosa y es lo que a los apóstoles, cuando les fue revelado finalmente después de su resurrección, y entendieron, Juan habla acerca de esto, ¿no? Que nuestras manos, dice, tocaron, palparon al verbo de vida, ¿no? Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que el Señor aquí está presentándose en un cuerpo, pero Él dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, ¿no? Que su reino, su naturaleza es divina, ¿sí? Él ha tomado una naturaleza como la nuestra, no tuvo este cuerpo, un día se encarnó. Por eso los ángeles, dice la Escritura, que pudieron ver a Dios, ¿no? Bien, Hechos 20:28. También señala aquí, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿no? El Señor ha colocado los pastores en su iglesia para apacentar la iglesia del Señor. El Señor. ¿Quién es el Señor? Es una referencia a Dios. En las Escrituras, cuando vemos Señor, es una referencia a la persona de Dios. En este caso, a Cristo, ¿no? La Escritura señala, hace la referencia al Señor, a veces al Padre, a veces al Hijo, indistintamente, ¿no? Pero está refiriéndose a Dios, a su deidad. Y luego dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, tuvo un cuerpo. Así que Cristo en esta mediación actúa conforme a ambas naturalezas, ¿sí? No, cuando ya tomó Él un cuerpo, no se ha separado de esto. Esto es algo que hoy, por ejemplo, nos pensamos y meditamos. Él ha ascendido a los cielos con ese cuerpo y no se ha desprendido de ese cuerpo. Él está con ese cuerpo. ¿Cómo es que Él mora ya? No lo sabemos. ¿Cómo es que es esa morada celestial? Un día lo sabremos. Un día, dice, seremos semejantes a Él, ¿no? Vamos, esperemos eso. La Escritura no revela más acerca de eso, solamente que Él así ha ascendido y así volverá a venir. Eso es lo que tenemos como revelación en la palabra del Señor. Punto 8, vamos a leer punto 8. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos textos entonces, aquí. Vamos a pasar, hermano Marco, Juan 6, 37 y 39, Juan 10, 15 y 16, hermano, hermana Damaris, 17, 9 de Juan, también hermano Alex, 1 Juan 2, 1 al 2, hermano Olivia, hermana Janet, Romanos 8, 34, hermano Frank, Romanos 1, 8, 2, hermano Leonardo, Juan 15, 13 al 15, ¿Sí? Juan 15, 13 al 15. Juan 17, 6. ¿Qué tenemos por ahí? Hermano Héctor. Efesios 1, del 7 al 9. Hermano Rogelio. Primera de Juan 5, 20. Hermana Milagros. Juan 14, 16. Hermano Gonzalo. Paul. Hebreos 12, 2. Hermana Carmen. Romanos 8, 9 y 14. Hermana Victoria, 2 Corintios 4, 13. ¿Qué más tenemos por ahí? Hermano Cristian, 2 Corintios 4, 13, ¿no? Aquí le di. A ver, hermano, bien. Cristian, Romanos 15, 18 y 19. Juan 17, 17. Hermano Over, Juan 17 y 7, hermana Elena, Salmo 110, 1, hermano Roque, 1 Corintios 15, 25 y 26, hermana Olivia, perdón, Olivia no, Graciela, Colosenses 2, 15, Sofía, Efesios 1, 9 al 11, 1 Juan 3, 8, todavía no vienen los hermanos, ¿no? Faltan mucho más de la mitad. 1 Juan 3.8. ¿A quién le di 1 Juan 3.8? A nadie. ¿No? Mari. Mari de Zacarías. 1 Juan 3.8. Y yo voy a leer Efesios 1.8. Bien, vamos a ver la lectura, los primeros textos. Aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma. ¿Sí? Juan 6, 37 al 39. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me dio. Que de todo lo que me pide, no pierda yo nada. Amén. Textos que ya hemos repasado otras veces, que confirman cómo es que el Señor salva, ¿sí? Cómo es que el Señor trae a los que Él va a redimir, ¿no? Que el Padre es aquel que trae las personas a Cristo, ¿no? A veces nosotros, el versículo 37, solamente hacemos mención a la segunda parte, ¿no? Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nosotros decimos eso, ¿no? Si tú vienes a Cristo, Cristo no te va a echar fuera. Y es una verdad. Pero la primera parte dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, debemos enseñar esto, ¿no? Debemos señalar esto, que si una persona viene al Señor, debemos orar y rogar para que el Señor los traiga, ¿no? No solo que sea su voluntad. En estas semanas, en este tiempo, estamos viendo algunas personas que han estado con nosotros un buen tiempo atrás, y yo he conversado, estoy conversando con ellos durante la semana, y resulta que converso porque ellos han estado buen tiempo, luego se han ido, luego vuelven, luego se han ido, luego vuelven, luego se han ido, y ahora otra vez están con nosotros, ¿no? Entonces mi preocupación es cómo es que vuelves ahora, a qué vuelves, ¿no? Y es mi cuidado, el cuidado que tengo que tener en la iglesia. Y bueno, por lo menos dos de ellos me han dicho que lo que están viendo ahora es algo que no tenían antes, ¿no? Cosas que salen hoy, confiesan, ¿no? Y uno de ellos decía, hermano, antes yo sí, quería de una manera, ¿no? Pero no podía, ¿no? Ahora puedo, dice. Ahora puedo, ahora estoy venciendo el pecado, estoy teniendo victoria. Y Yo sé, me dicen, uno de ellos me dijo, yo sé que hay algunos hermanos que quizás dudan de lo que Dios está haciendo, o sea, de lo que está pasando, por lo que he hecho, pero yo ahorita estoy así, en la mano del Señor, estoy, no, veo una fuerza, un poder en mí, que veo que el Señor es el que está actuando, ¿no? Entonces, el Señor nos está enseñando algo con eso, ¿no es cierto? Nos está enseñando a nosotros, más bien nosotros, de nosotros fue la falta, como le dije a algunos de ellos, ¿no? Que nosotros fuimos rápidos en bautizarlos, en confirmarlos, en decir ya, ¿no? El Señor nos enseña y nos enseña por medio de esto a tener cuidado, a esperar, en muchos casos, a que estas personas den fruto. No vamos a impedir a que nadie ¿no? confiese a Cristo, ¿no? Pero lo que sí vamos a tener cuidado y a cuidarnos, no creer una confesión falsa, ¿no? Vamos a esperar en el Señor que esa confesión en verdad sea sincera, venga de parte del Señor. Así que, gloria a Dios por esto, ¿no? Y otra vez el Señor enseñándonos a tener misericordia. Porque si el Padre es el que lo está trayendo, ¿quiénes somos nosotros, ¿no? Para impedir eso. Y el Padre lo trae a su tiempo y a su manera, como vamos a ver unos textos más adelante. Siguiente texto. Juan 10:15-16. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Aquellas también debo traer, y oirán su voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bien. Aquí el Señor otra vez está confirmando, ¿sí? La salvación, ya no solamente de las ovejas de ese redil. ¿A qué redil se está refiriendo? A la nación judía. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿no? O sea, que no son del pueblo de Israel. Está hablando de los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, un pueblo, no dos, un pueblo y un pastor. Ya hemos hablado de esto antes, el cuidado de dividir el pueblo del Señor, ¿sí? Es un salvador, como ya hemos visto, en la parte, en punto 6, que Él es el salvador de todos los hombres, es un solo rebaño. Nuestros hermanos del Antiguo Testamento han sido unidos a la iglesia. Nosotros hemos sido unidos a él. Ellos pertenecían a la nación escogida por el Señor, escogida para darles el pacto, para darles la ley, para manifestarles su voluntad. De esa manera fueron escogidos. Pero la gran mayoría resultó rebelde y contradictor. Si bien es cierto, de ellos el Señor salvó a algunos de ellos, ¿sí? Y se ha preservado un remanente, dice la Escritura, que ha sido al cual nosotros hemos sido unidos por gracia. Y este es el rebaño que el Señor ha formado. Amén. Bien. Entonces, el Señor aquí habla de que les va a dar. Le va a otorgar también salvación a otras personas que no son de este rebaño. Bien, el siguiente texto. Dice, nuestro Señor hace intercesión por ellos. Juan, 1 Juan 2, 1 al 2. ¿Quién lo tiene? A ver, perdón. Ah, ya, perdón. Juan 17, 9. Sí, perdón, hermano. Tolete, me tomo. Yo ruego por ellos, no ruego por el justo, sino por lo que me diste, porque el tuyo son. Bien. El Señor intercede, ruega por su pueblo, ¿no? Dice, Él no rogaba por el mundo, sino que rogaba por los que me diste, ¿no? Tuyos eran y me los diste. Hermano, esta esta revelación del Señor, ¿no? Cuando el Señor ora por su pueblo, ¿no? Y aquí en el 17 sigue confirmando lo que decía en el 6, ¿no? Hablando de su ruego, de su intercesión y de los que han sido dados por el Señor, ¿no? El versículo 11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, ¿no? Es una de las oraciones más hermosas, más que nos proveen de tanta confianza de la intercesión del Señor por su pueblo. Él está intercediendo por nosotros, al Padre. Hasta ahora hace esa labor, ¿no? Primera de Juan 2:1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿No? El Señor hoy actúa como un abogado. Algunos han interpretado mal este versículo, ¿no? Como diciendo que el Señor sale en nuestra defensa y por eso dan una cierta licencia a pecar o a hacer el mal. Es tener un pensamiento delincuencial, ¿no? Hay muchos delincuentes que ellos hacen sus fechorías, y ¿en quién confían después? En sus abogados, ¿no? Ese abogado, tengo un buen abogado, ese buenazo me va a librar, ¿no? El pensar así para tener una vida en el pecado es incorrecto. Este texto no está puesto para eso. Este puesto está señalando, ¿no? Nos está haciendo ver el gran amor del Señor, su intercesión por nosotros, ¿no? Y dice, para que no pequéis, no para que tengamos licencia. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, señalamos a un hermano una vez un pecado, y dice, sí, pero mi abogado es el Señor, pues. ¿No? Mi abogado es el Señor. Y yo le digo, entonces, puedes hacerlo mal. Tengo un buen abogado, el mejor de todos. Y algunos hermanos no han entendido esta obra preciosa de intercesión, de misericordia por nosotros. Si no tuviéramos esto, si no tuviéramos esta gran ayuda, viviríamos en pecado. Porque ese Dios que intercede, Jesucristo que intercede por nosotros, al Padre, también nos disciplina. También nos disciplina. ¿Sí? Bien, siguiente texto. Otro texto, ¿no? Que confirma la intercesión del Hijo por su pueblo, ¿no? Y este capítulo, justamente de Juan, de Romanos, perdón, juntamente con los de Juan, está confirmando la obra eficaz de la salvación en sus hijos. Son textos que confirman que ningún hijo del Señor se va a perder, ¿sí? Y esta obra otra vez es dada, estos textos, esta verdad es revelada para que no pequemos, para que andemos en el camino del Señor. Todo aquel, luego Juan va a decir, ¿no? Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Y es interesante y es trágico, no tan interesante, sino trágico ver algunas personas que creen en la seguridad de salvación y usan esta enseñanza, esta parte de la doctrina de la fe, para darse licencia en el pecado. O sea, nada más absurdo y contradictorio. ¿Cómo voy a usar la seguridad que Dios da a sus hijos para andar en pecado? Al contrario, ellos por su mal entendimiento y por torcer las escrituras están confirmando que no conocen al Señor, que no han sido regenerados porque están practicando el pecado. Pero otro error que veo de otra parte es creer que estas verdades manifestadas por el Señor tienen un valor secundario, ¿sí? Y aquí están las corrientes teológicas, ¿no? No sé cómo denominarla, pero son así, corrientes teológicas, son pensamientos, posturas, de las cuales hay que limpiarnos para tener un sano entendimiento de la palabra del Señor. Los teólogos han hecho algo del cual yo no estoy de acuerdo, y quizás un día hablemos más de esto. Pero el próximo sábado vamos a tener una reunión con los miembros varones hablando de esto, acerca de calificar doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. ¿Sí? Esto es un atrevimiento del hombre, es un atrevimiento a decir qué es fundamental y qué no es fundamental. Dios no ha otorgado a nadie el derecho de hacer esto, pero los hombres se han arrogado de una de algo que no les ha sido dado. Ni el Señor hace eso, ¿no? O sea, secundizar algunas cosas, no, estas sí son, estas, bueno, en estas podemos decir que estas no. ¿En qué parte está esto de la Escritura? ¿En qué parte los apóstoles enseñan eso? Entonces son posturas, ¿no? Y en eso, hermanos, hay que cuidarnos y hay que limpiarnos de eso, porque eso va a hacer que yo tome algunas cosas de la palabra con más importancia que otras, cuando la Escritura, de la doctrina, de su enseñanza, habla de un cuerpo, ¿sí? Es un fundamento, ¿no? El fundamento de los apóstoles, y la piedra de ese fundamento, ¿quién es? Cristo mismo. Y no te atrevas, no nos atrevamos a separar, a quitar una parte y decir, no, esto no es tan importante, o este tampoco, este mucho menos, este sí. Ya vamos a meditar acerca de eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que juzga? ¿Quién podrá acusar a los hijos del Señor? Si Cristo es el que salvó. Entonces tenemos con estos textos toda la confirmación de que si uno ha sido regenerado por el Señor, él va a continuar haciendo la obra de salvación. Porque el que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Decir que un hijo regenerado por el Señor se pierde, es decir que la salvación, la gracia del Señor, es ineficaz. Y es decir, que una vez hubo una oveja que se perdió. El Señor perdió una de sus ovejas a la cual Él redimió. ¿Sí? Es decir eso. Si un hijo cae, es porque el Señor no fue poderoso para poder sostenerlo. ¿Sí? Y cae. Cae para perdición. Estamos hablando de un hijo, no de uno falso que pasó tiempo y pareció ser del Señor, y luego se fue, y luego abandonó el camino, y murió así. No, estamos hablando de los que dicen que la gracia, la obra del Señor, verdaderamente operada, puede en un momento llegar a ser ineficaz. Eso es, estás hablando, te estás metiendo con Cristo, Y cuidado, porque es justamente lo que dice el texto, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? El Señor. Él conoce a los que son suyos. Amén. Juan 15. En este punto veremos que uniéndoles a sí mismo por su espíritu, ¿sí? El Señor une a su pueblo por medio de su espíritu. Amén. ¿Demos lectura? ¿Quién le toca este texto? Ah, perdón, Romanos. No, no. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es otro texto que algunos dicen, ¿no? Bueno, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero estos son los que andan conforme al Espíritu. Si es que andan conforme al Espíritu. Y toman esto como un condicional. Lo cual en una parte lo es. Pero lo que el texto está diciendo, está afirmando, es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y estos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso lo salvó, para que andemos conforme al Espíritu. Y si alguno no, más adelante va a señalar, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, si alguno no anda conforme al Espíritu, no es de Dios, no es del Señor. Entonces, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice a los creyentes, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No. Si uno dice ser hijo de Dios, que conoce al Señor, pero anda conforme a la carne, va a morir. Y uno dice, pero entonces la salvación se pierde. No, no es del Señor. Va a morir. Porque está manifestando que lo que dice el primer texto, no está en Cristo Jesús. Porque si está en Cristo Jesús, va a andar conforme al Espíritu. ¿No? Esto es claro, el Señor, ¿no? Por eso luego dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Bien, ahora sí, Juan 15, 13 al 15. 13 y 15. ¿Quién lo tiene? Leonardo, léelo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su vida. Ya no le parece algo, porque el cielo no va a dar lo que hace su Señor. Pero he llamado a Dios, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ajá. El Señor revela en la palabra y por medio de ella, ¿no?, el misterio de la salvación. Es tremendo que los apóstoles, los discípulos del Señor, no tenían todavía un pleno entendimiento de quién era el que los había llamado. Eso vamos a ver ahora en la predicación, ¿no? No tenían, ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es? Entonces, ellos lo habían seguido. Y por el poder que Dios había actuado en ellos, el llamamiento eficaz, ¿no?, que había operado en ellos, pero luego no tenían una fe plena. Los va a reprender muchas veces por su poca fe, pero luego ya en la plena revelación de la salvación, ellos van a alabar al Señor, van a conocer a quién habían seguido. Aunque Pedro en un momento le reveló el Señor quién era, había cosas que todavía estaban veladas, ¿no?, a los ojos. Luego en su resurrección, el velo le va a ser quitado, van a comprender, van a entender plenamente toda la obra de salvación. Y se van a tardar todavía un tiempo más, que no solamente era para los judíos, sino era para todo aquel que en él cree. Pedro incluso todavía tenía eso, ¿no? O sea, los gentiles. Y él dice, ¿no? El Señor me ha enseñado que ninguno llame, a ninguno que el Señor ha santificado llame inmundo. Bien, 17:6. Tuyo será. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo será. ¿Cómo es que tuyo será? Están escogidos. ¿Eran de quién? Del Señor, del Padre. Tuyo será. Es un misterio tremendo esto, ¿no? ¿Cómo éramos del Señor? ¿Ya éramos del Señor? A vosotros os pregunto. ¿Ya éramos del Señor? Pero no éramos de Cristo. Primero, ¿no? Dice, tuyos eran y me los diste. ¿No? Aquí habla, hermanos, de la preservación del Señor de sus escogidos. Como Él los ha cuidado, los salva no solo en el momento en que Él opera la salvación, el día que Él nos salva, sino que Él nos ha preservado, ¿no? En su poder, en su gloria, en su omnisciencia, nos ha cuidado hasta que lleguemos al Señor. Saulo de Tarso era del Señor, era del Padre, y un día se lo dio al Hijo, ¿no? Esto, ¿qué hace? Confirma la obra de salvación. Esto no hace otra cosa que afirmar, aseverar que los hijos de Dios ya estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo glorioso, no para jactarnos, sino para darle la gloria, la honra a Él. Primera Juan. Perdón, Efesios. Estoy lento, soy. Efesios 1, 7 al 9. Me gustan estos lentes, no sé qué te pasa. A ver, Efesios. Efesios 1, 7 al 9 dice: aquí tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual sería propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la manifestación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Leíste uno más. Está bien. Tenemos redención en su sangre, ¿no? Su sacrificio, en su vida, ¿no? Y esto el Señor lo ha hecho sobreabundar, ¿no? Lo ha manifestado en nosotros, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, ¿no? Justamente si la salvación fuera algo racional, es decir, recibimos algo porque hacemos algo, porque lo merecemos o lo alcanzamos, según todas las religiones del mundo, hechas por el hombre, dicen esto, pero según el Señor, no, según el Señor no hemos merecido absolutamente nada, pero nada de nada, ni un ápice de la gracia del Señor. Pero Él nos ha enriquecido, ¿sí? Y esto dice, según que su beneplácito, ¿sí? Su beneplácito, o sea, su agradable y perfecta voluntad, su buena voluntad. Hermanos, Dios nos manda a ser como Él. Más adelante en Efesios va a decir, sed imitadores, ¿no? De Dios, ¿no? Ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y en otra parte nos dice que nos vistamos de entrañable misericordia. Y yo me examino a veces, amados, y verdad, yo no tengo la misericordia del Señor, y el Señor me pide que sea como Él. Nosotros desdeñamos al pecador, nos alejamos, nos decimos qué inmundicia, qué desgracia, olvidándonos de dónde nos sacó el Señor, que fue solamente su beneplácito, que no fue porque algo teníamos, algo el Señor vio en nosotros. Sí, vio algo, nuestra inmundicia, ¿no? Completita, estábamos embarrados y nuestro corazón sucio por demás, ¿no? Entonces, solo fue su beneplácito. Por eso no hay jactancia. Y después de la salvación, no debe haber menos jactancia, más bien debemos ir muriendo cada vez más. Cada vez que entendamos de esta maravillosa gracia del Señor, debemos ir en descenso en nuestra vida. Es decir, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y esto, ¿a quién le va a dar gloria? Al Señor. Porque nuestro nombre, ¿qué significa? Nada. Nada. Por eso que el Señor nos va a dar un nuevo nombre, ¿no? Una piedra escondida. Es un misterio lo que va a pasar. Así que, amados, glorifiquemos al Señor. Sí, hoy nos toca tomar la cena, glorifiquemos a Él por su salvación. Siguiente texto. ¿Quién le toca? Así es. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ajá, amén. Persuadiéndoles, dice, a creer y a obedecer, ¿no? Estamos en el verdadero, en Cristo. Nosotros no somos salvos porque pertenecemos a una congregación, a una iglesia. Nosotros somos salvos porque estamos en Cristo, ¿sí? Sea donde estemos, si el Señor ha salvado, somos de Él, ¿sí? Eso es la plena confirmación de su palabra, ¿no? Bien, siguiente texto, Juan 14, 16. ¿A quién le di? Estamos atentos, hermanos. Y yo regresaré, y os daré otro consolador para que esté con vosotros. Gobernando, dice, sus corazones por su palabra y espíritu. El Señor no nos dejó solos, Él ascendió y Él ha venido a ser morada en nosotros, y esto a través de su espíritu, ¿no? El espíritu del Señor, el Consolador, el que el Padre ha enviado, ¿no? Él ha tomado del Hijo y nos guía, primeramente ha obrado nuestra salvación, y de ahí en más nunca nos abandona. Nosotros por nuestro pecado lo podemos contristar, incluso podemos llegar a apagarlo de una manera, pero luego el Señor, si somos de Él, va a continuar haciendo la obra y no vamos a perdernos, ¿no? Entonces, el Espíritu de verdad. Hebreos 12, 2. Por supuesto, Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el mismo puesto delante de él cumplió la luz, como el presidente de la propia, y presentó a la línea del trono de Dios. Muy bien. Podemos hoy, hermanos, seguir nuestra vida cristiana colocando los ojos en Cristo Jesús. Y esto es una gracia del Señor, de poder ver a Cristo, ¿no? Es glorioso cuando un creyente que por ahí está pasando aflicciones, y en esta semana algunos me han compartido de sus aflicciones, sus dolores, sus afrentas que a veces viven, Me dicen, luego he pensado en Cristo, cómo Él padeció, y luego miro mi sufrimiento y digo, no es nada, no es nada. Pero a veces, por mi carne, somos llevados a tener conmiseración de nosotros, ¿no? Pobre de mí, qué dolor, ¿no? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero el Señor nos coloca como el ejemplo supremo a seguir a Cristo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? Su pueblo, nosotros, ¿no? A los que el Padre le iba a dar. Es su gozo. Hermano, por eso Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Saber que podemos producirle gozo al Señor es algo maravilloso. Como también saber que podemos contristarlo, ¿no? Eso nos debe llevar a vivir una vida de santificación. Saber que hay un Padre que nos ha salvado, nos cuida y hoy opera en nuestras vidas dándonos de su Espíritu. Romanos 8, 9 y 14. Romanos 8, 9 y 14. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, a ver, yo ya me había adelantado en esto, ¿no? Entonces, es bien claro. El Señor, en el nuevo pacto, Él promete por sí mismo dar de su espíritu, cambiar el corazón de una persona, cambiar su voluntad y promete limpiar, guiar, ¿no? Apacentar y nunca dejar de hacer la obra. Esa es la promesa del Señor, del nuevo pacto. El primer pacto era un pacto condicional. Ese pacto decía, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué hombre cumplió ese pacto? Solo Cristo. Él es el único ser que podía vivir por su justicia. Sin embargo, murió por nuestros pecados. Tuvo que ser declarado justo por la ley. Por eso que vino y habitó entre nosotros. Y no pudo ser acusado porque no había pecado. Pero fue la ofrenda perfecta para redimirnos. Y Él nos ha prometido darnos de su Espíritu. Y ese Espíritu, hermanos, no lo va a retirar, ¿no? No hay manera, no hay forma que Él lo retire, pues es una promesa y Él se ha jurado por sí mismo. Él ha interpuesto juramento, ¿no? Y ha jurado por su persona y su palabra de un Dios que jamás miente. Es bien peligroso, hermanos. No es, como dije al inicio, una doctrina secundaria, la doctrina de la perseverancia. Decimos doctrina de la perseverancia, pero es una forma incorrecta de llamarlo. Porque la enseñanza que estamos viendo en todos estos textos, la gran mayoría de textos, el Señor está confirmando la salvación de sus hijos por medio de su obra y por medio de sus promesas. Y decir que esta enseñanza no es fundamental, que es secundaria, como algunos, yo sé que algunos de esto ni siquiera saben, pero en los círculos teológicos se habla de esto, ¿no? Doctrinas secundarias. Y no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque estás quitándole, restándole la importancia de vida a la palabra del Señor. Y si alguno no se ha metido en estos asuntos, gloria a Dios, no te metas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hacen bien, ¿no? Veamos cómo el Señor nos declara estas cosas, ¿sí? Cómo el Señor nos confirma y afirma su obra en nosotros. 2 Corintios 4:13. Amén. ¿Y por qué creemos? ¿Por cómo hemos venido a creer? Por gracia, ¿no? No hemos creído porque somos mejores que otros. Hemos venido a ser del Señor por gracia, por su obra en nosotros. Amén. Romanos 15, 18 y 19. Porque no salí a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, la obediencia a la palabra de la gente. En potencia de señales y de vínculos, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Jerusalén, todo lo llenado de la gente de Dios. El Señor, entonces, hermanos, gobierna nuestros corazones, ¿no? Gloria a Él, porque Él es el Señor, ¿no? El Señor no nos salva para que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino para hacer la suya, ¿no? Juan 17, 17. Santifícalos en tu palabra. Amén. Amén. Esta es una oración, una algo que yo tengo en el corazón siempre, ¿no? Cuando oro por la iglesia, ¿no? Que el Señor lo santifique en su verdad. Su palabra es verdad. No hay otra manera, hermanos, otro medio por el cual nosotros podamos ser santificados, sino por la espada del Espíritu. Los ejercicios piadosos exteriores o con solo la voluntad de la carne son ejercicios que tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no vamos a poder desvestirnos, despojarnos del viejo hombre con nuestras fuerzas. Algunos hombres se han propuesto esto, ¿no? No voy a hacer más esto, ya he hecho tanto mal, voy a cambiar, de ahora en adelante me propongo ser un buen esposo, ¿no? Un buen padre, voy a proponerme y empiezan a hacerlo. Empiezan con mucha fuerza y el primer día lo hacen, el segundo día también, ¿no? Se levantan, atienden a sus hijos, dicen, no, ya voy a cambiar, y siguen, y continúan, y eso se va desinflando. Y se va. Y no hay un solo hombre que con sus fuerzas pueda cambiar, por más que se proponga, ¿no? El engaño de la filosofía del hombre es, tú puedes. ¿Te han dicho? ¿Tú puedes? El querer es poder. ¿Has escuchado eso? El Señor te dice, no puedes. Separado de mí, nada podéis hacer. Todo el mundo dice, tú puedes. El otro día fui a un centro de rehabilitación y había, pues, ¿no? Las 12 leyes, ¿no? Esas que hay, donde los 12 pasos, ¿no? Que dicen, están escritas ahí. Le digo, todo es mentira. Porque el Señor dice eso, falso, eso. Nada, usted no puede. ¿Quién es engañado? Yo les voy a decir cómo vencer esto y quién les puede librar. Y solamente uno o dos por ahí hubo un quebrantamiento, cierto quebrantamiento, bueno, no los he visto más. Pero otro dice, terminamos, nosotros sí podemos. Y vamos a demostrar que sí podemos. Hasta ahora siguen ahí, ¿no? Salen y entran, salen y entran. Pero no solamente con ese pecado, es con todos los pecados, con todos. Hermanos, el Señor es el que nos guarda, nos cuida, que ha obrado al inicio y continuará haciendo. 7. Salmo 110:1. Yo digo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que Ajá. El Señor, hermano, ha vencido a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Él va a terminar así el hombre se rebele y sea tan atrevido y osado. Finalmente, como dice la Escritura, un día confesarán que Él es el Señor. Sí. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Amén. Es preciso, ¿no? De que Él reine. De que el Señor, hermanos, en medio de todo esto sigue reinando. Aunque este mundo se sigue rebelando, siendo creación del Señor, se sigue oponiendo. Igual el Señor está reinando y su pueblo avanza, su pueblo marcha. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El Señor sigue salvando y un día terminará con, manifestando su poder absoluto y los hombres terminarán inclinados ante Él. Colosenses 2:15. Y derrocando a los principados y a las potestades, los destruyó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Uh-huh. El Señor ya venció. Por eso dice la Escritura, ¿no? ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién podrá acusar a los escogidos del Señor? ¿Quién, en otras palabras, quién nos podrá separar de su mano? ¿Quién nos podrá matar? ¿No? Por eso dice la Escritura, hablando de los hijos del Señor, que el maligno no nos toca, ¿no? El maligno no puede tocar a los hijos del Señor. ¿De qué manera no nos toca? Estuvimos viendo eso el viernes pasado ahí en Ate, ¿no? Y un hermano mencionó, ¿no? Pero sí tocó a Job. Amén. Sí. Y a Pedro, ¿no? El Señor mismo le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero el enemigo no puede hacer alguna cosa si el Señor no se lo permite. Y tiene un límite. Bueno, cuando dice la Escritura que no nos toca, quiere decir que Él no nos puede derribar para siempre. Que Él no puede apartarnos del camino del Señor y terminar nosotros siendo perdidos. Bien, Efesios. ¿Quién tiene Efesios? Amén. Ya hemos leído el 9, pero igual hermana vuelve a leer el 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Finalmente, todas las cosas, hermanos, todas las cosas, todo el cumplimiento de todo lo que el Señor se ha propuesto reunir es en Cristo, ¿no? Ya nosotros no debemos esperar más revelación. Ya el Señor ha revelado todo lo que Él había prometido hacer, ya lo hizo, ¿sí? Y nosotros ahora, ¿qué estamos esperando? Bueno, primeramente ser conformados a Cristo aquí en el tiempo que nos dure, pero a la misma vez aguardar su regreso. En eso debe consistir nuestra vida. Conformarnos a Cristo el tiempo que nos queda, esperando su regreso y esperando a rendir cuentas al Señor. Mientras tanto, sirviéndole con temor y reverencia. Primera de Juan. Sí. Porque el que practica el pecado es el que ha Bien. La gracia del Señor, soberana, libre, ¿no?, y absoluta, es dada sin prever ninguna condición en nosotros, ¿no? Dice, sin ninguna condenación en ellos para granjearla, es decir, para obtenerla mediante nuestros esfuerzos. Nadie se ha granjeado la salvación. Ya eso hemos hablado bastante. Más bien este texto nos hace recordar que nosotros éramos hijos del diablo, ¿no? Practicábamos el mal. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En quién? En sus hijos, en nosotros. Ya eso ha pasado, ¿no? Como vuelve a decir en el 1:8 de Efesios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gloria al Señor, hermanos, por su palabra. Hemos terminado el último punto, lo veremos la próxima semana. Y hermanos, ya ha sido tan propicio que pensemos en esto, hermana, que meditemos en esta verdad. Para